porque vos sos una porquería y fue culpa de tu cobardía que me perdiste a mí. Porquería, porque vos sos una porquería y fue culpa de tu cobardía que me perdiste a mí. De lo que eras, como si yo no te conociera, pero no, no pudiste conmigo. Me venía falsas ilusiones, o no trabajaba tus pantalones. Pobre tonto, solo se quedó. Sé que un día te vas a querer matar, hoy puedes marcharte con tu falso amar. Son la basura más grande que me pasó. Pero no, no pudiste conmigo. Me vendía falsas ilusiones, o no trabajaba tus pantalones. Pobre tonto, solo se quedó. Sé que un día te vas a querer matar, hoy puedes marcharte con tu falso amar.